palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré. Escribía Alejandra Pizarnik. En el piano Lilian Saba y en La Rosa de los Vientos, La Fiesta de los Encuentros. Las palabras llegan con su panza de embarazo. Llegan a parir y las niñas ven cómo nace el sentido de lo que nombran. Y no pueden ya decir palabras que no nazcan lo que dicen. Ven el significado de los términos y sus usos. Ven y diseñan nuevos vocabularios, sílabas reales, mundos apalabrados no dichos nunca, mundos afuera de lo decible por ilimitados. Las niñas preguntan por los bordes de las palabras, por el tamaño, el color de los ojos, la formita de la boca, la profundidad de los oídos. Dicen las niñas que las palabras nombran lo perdido, pero que también nombran lo andado. Que las palabras hacen al camino y resuenan en el caminante. Dicen las niñas que las palabras crecen cuando la gente crece, cuando la gente las empieza a soñar con su cuerpo todo y las empieza a pronunciar con su vida. Las niñas preguntan por las palabras perdidas. En el fondo del espejo hay muchas voces que esperan con esperanzas las preguntas de las niñas. En el fondo de las aguas puede imaginarse los colores del camino. Todos los colores tiene el camino. Todos los colores tiene la libertad. Las niñas van sabiendo que quien nace palabras, nace actos. Se preguntan dónde duermen las palabras que nada nombran. Las niñas deshojan las palabras vacías, las palabras que callan, las palabras que ocultan, las palabras que mienten. Las niñas acarician las palabras que vibran, las palabras que crean, las palabras que andan. Vuelven a nombrar las cosas que existen y las que sueñan. Inauguran nuevos sentidos, naciendo nuevas palabras, nuevos sonidos, nuevos sentidos y nuevas niñas o niños. Con su pancita 7 meses crecida, nos acompaña Carmen Valiero. Pensaba traer boleros calientes, pero con este día en este lugar es una redundancia. Por una mirada, tal vez en un parque, tal vez en el baño de algún bar, se reencontraban. Por una mirada de un diálogo mudo, buscaban la puerta con temor y con apuro, cerrando con llave. Algo despertaba, volvían a verse, a quererse, y empezaban el cruel simulacro. Camisa y corbata, dejando sus sueños enredados en la cama. Solo testigo, la calle mojada los ve separarse en la madrugada, volviendo en silencio, mirando adoquines con la incertidumbre de la próxima llamada. Ay, y si no atiende, él cortará, y al salir de la oficina intentará otra vez. Hablando despacio, sin que entiendan nada, sin que ni ellos mismos sepan de qué hablan, buscan reencontrarse en calles apartadas, esquinas oscuras, vidas marginadas. Ay, cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. La casa vacía, pensaron en ellos el peligro, no existía. Dejaron sus caras recién afeitadas, dejaron sus sacos, sus camisas bien planchadas. La dicha fue breve, la llave giraba, la puerta gritaba, la madre lloraba, la escuela juzgaba, la ley repudiaba, vida marginada. Qué grande ha sido ese amor, y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Valiero en vivo en la fiesta de los encuentros. Con hojas de alcaucil, las niñas hacen cruces en el piso con la idea de marcar el tiempo. Con las cruces se refieren a la persistencia, refieren a perseverar. Con las cruces que trazan incluso sobre aguas, le dicen a la época: aquí estamos. Aquí estamos, época, somos la historia, somos esto que late acá, esta maratón de flechas lanzadas hacia adelante, esta sucesión de felices cumpleaños, este incendio de pedacitos de mercurio que van juntándose, repiten las niñas, y que una mañana esperan en medio de las cruces del alcaucil se pose un pájaro y cante, con canto de pájaros, con sueños de mujeres que largan su canto como flechas, Liliana Vitale y Verónica Condomí. Esta se llama Aire Peruano. Hacía poquito que había pasado lo de la embajada japonesa. ¿Se acuerdan lo de la embajada japonesa en Perú? Y una versión peruana decía que solo había muerto una persona. Y a mí me dio un poquito de indignación. Recordé un refrán peruano que me contó mi compadre Bambán Miranda, que dicen los peruanos así como en joda: autoridad que no abusa se desprestigia. Se puede llorar también, se puede reír, se puede llorar. La piel enrojecida, el calor, enrojecido el cielo del Perú. No veo el horizonte, flota el agua en el aire, aparece la fiesta, falta el ritmo, Miranda, ay, bamba. Rojo sangre caliente, se olvidó. Mienten que solo uno se murió. Soledad de 100 años. Soledad,

Lilian Saba y Nora Sarmoria, de estudio las escuchábamos, pero en vivo, en la fiesta de los encuentros, escuchamos canciones de Carmen Valiero, Liliana Vitale y Verónica Condomí.